Ángel, muy buenas tardes, querido compañero de las ondas radiofónicas. Esto es el abrazo del oso. Inquieto. Buenas tardes. Es que hay dos personas aquí y no sé quiénes son. Es por eso, yo pensaba que era porque no había. Les veo sudando porque están acaban de subir las 16 plantas de nuestro edificio central de oficinas. Es que aquí no les en Onda Berlín. No, es que se ha roto. Estamos recortando presupuesto, como sabes, para poder llegar a fin de mes. Y han tenido que subirse las 16 plantas a patita. Nos acabas de aclarar, no les hacemos hablar porque no tienen fuelle, ¿no? Les veo muy rojos, no sé qué. Que dice que es porque les da mucho el sol en la costa. Ya empezamos con ideologías políticas. Empezamos dando envidia. Bueno, pues sí, que el abrazo de los tenemos hoy público desde Novelda. Nos han traído unos dulces de la zona. Muy ricos, muchas gracias. Es un placer que la gente venga y traiga presentes. Toma en directa. Bueno, mandamos un saludo a toda la gente de Novelda y en especial a nuestros amigos Marina y Juanma que han venido a vernos esta tarde. Luis Illana también está por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Todavía no ha subido de la escalera, no pasa nada. Y Ana Muñoz también. Hola. Tampoco ha subido. Y además me van a reventar los oídos, Ángel. Bueno, así es, la radio artesanal, esto es Onda Berlín en el 107.3 de la frecuencia modulada. Aquí comienza el abrazo del oso, dos horas de radio diferente en el 107.3 de la FM y en nuestra web para todo el mundo, www.elabrazodeloso.es. Bueno, pues un día nublado que vemos desde nuestro ventanal y disfrutando de la radio artesanal, vamos a acercarnos a este programa de hoy, día 10 de octubre de 2010, en el abrazo de los. Un programa lleno de actualidad. Empezamos mes, así que vamos a tener Agenda Friki, que siempre nos acompaña a principio de cada mes, las actividades más frikis a las que podéis apuntaros en toda España, vosotros que escucháis este programa y evidentemente ejercéis de frikis. Tendremos también actualidad ecológica, tendremos cine, con una película muy interesante, Ángel. El peso del alma, dicen que es exactamente 21 gramos, ya que a un señor que debía aburrirse mucho, le dio por pesar el cuerpo humano antes y después del óbito, y descubrió que pesaba 21 gramos menos. Bueno, el peso no era exactamente 21 gramos, pero más o menos, y intentaron medir lo que podía pesar el alma. Pero bueno, eso luego lo comentamos cuando hablemos de la película. Hablaremos de la película de Iñárritu, es que es difícil el apellido, de esta película 21 gramos. Hablaremos también de estrellas, vamos a ver el cielo de octubre, vamos a asomar a nuestro balcón para ver el color de las estrellas con Ana Muñoz. Y con Luis y Llana saldremos al callejón. Llegaremos hasta el fondo del callejón del abrazo del oso para acercarnos y meternos de lleno en el ambiente ochentero que vivía Luis cuando vivió en aquella época. Su avatar de entonces, que existió también en aquellos momentos de la historia. 400 años nos contemplan, Luis. Bueno, muchas cosas, buena música, vuestra compañía en cualquier momento si os apetece, para dar comienzo a esta edición de hoy del programa. Y si os apetece precisamente tener la voz, utilizarla, formar parte del programa, no tenéis más que utilizar los medios habituales para entrar en contacto con el abrazo del oso. Por ejemplo, el teléfono. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Y para los internauticos, el correo electrónico. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Comenzamos. Bienvenidos. Con Eduardo Aparicio, Pedro José Pérez en la redacción. nos vamos a meter de lleno en nuestra agenda, hoy con actualidad y con la agenda friki, como decíamos. Vamos a llamar a la de a la cantante esta que dice elo, elo, elo, estas cosas, que me mola a mí, ¿sí? Ángel. Esta. Luis Llano, buenas tardes. ¿De qué quieres que te cuente? Buenas tardes. ¿De qué quieres que te hable? Bueno, tenemos una noticia muy interesante para comenzar respecto del programa de anidación de tortuga boba en el parque de Cabo de Gata-Níjar. Oye, que es interesante de verdad, ¿no? Hombre, la verdad es que es espectacular. No me lo cuentas, ¿eh? Al año participar del nacimiento y de la eclosión de los huevos de la tortuga boba en este parque natural, y en este año ha alcanzado un número interesante, exactamente 900 crías. Sí, 900 ejemplares, desde que se puso en marcha el programa en 2007, pues es un número bastante importante, según nos informan desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Según los datos aportados por los técnicos, el éxito de eclosión de los huevos que se han incubado en el espacio natural se sitúa en torno al 88%, una cifra que se encuentra incluso por encima de los resultados que se obtienen en lugares como Cabo Verde, el lugar de procedencia de los huevos de tortuga que se han implantado en los últimos 4 años en este parque natural. Un total de 273 crías de tortuga boba han nacido este verano y se transportaron al Centro de Gestión de Medio Marino Andaluz de Algeciras para su desarrollo en cautividad durante su primer año de vida. Este programa intenta que esta especie nidifique de forma permanente en la costa peninsular española, dado que sus playas fueron calificadas como las más idóneas en el trabajo de estudio inicial, lo cual confirma la alta calidad ambiental de este tramo del ecosistema litoral andaluz. Destacan todas estas informaciones los representantes de la Consejería de Medio Ambiente. ...2050 es el año fijado, ¿eh? 2050 es una fecha importante, sobre todo para Dinamarca y tal vez para el resto del mundo, ya que esa fecha es la que se marca el gobierno danés para abandonar el consumo de petróleo. Bueno, número redondo y un número que se usa mucho porque está lejos, yo creo, porque luego seguro que muchas de las citas que se proponen para años como este luego se alargarán, pero bueno. Según un nuevo informe del gobierno danés, este país podría emanciparse del consumo de petróleo en este año 2050. La mayoría de las necesidades energéticas de la nación provendrán de la energía del viento y de la biomasa. Dinamarca ya es líder mundial en energía eólica, con cerca de un 20% del total de su energía procedente de esta fuente renovable, bastante más que otros países, aunque para emanciparse totalmente del petróleo todavía les queda bastante camino por recorrer. El informe afirma que el gobierno ahorrará dinero en su tránsito hacia las renovables con un plan muy bien perfilado que esperan llevar a cabo. La comisión dice que invirtiendo un 0,5% de su Producto Interior Bruto cada año en energías renovables, el país podría cumplir este objetivo para el año 2050. La inversión total se estima en unos 2.500 millones de dólares, que seguro que si se lleva a cabo valdrá muchísimo la pena. La elevada tasa de deforestación pone en peligro la biodiversidad forestal. La biodiversidad forestal corre peligro debido a la elevada tasa, de deforestación y degradación forestal, así como la disminución de la superficie de bosques primarios, según recoge el informe de evaluación de los recursos forestales mundiales 2010, publicado por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Sin embargo, el estudio arroja como dato positivo que en muchos países se ha detectado una tendencia constante de conservación de la biodiversidad forestal en zonas designadas para esta finalidad. Otras amenazas para la biodiversidad forestal son la gestión forestal insostenible, el cambio climático, los incendios forestales, las plagas de insectos y las enfermedades, así como las catástrofes naturales y las especies invasoras. El dato positivo del informe lo refleja la superficie forestal destinada a la conservación de la biodiversidad, que en este caso ha crecido más de 95 millones de hectáreas desde 1990, algo es algo. Hoy, el 12% de los bosques del mundo, más de 460 millones de hectáreas, están designados para conservación de la biodiversidad. La actualidad ecológica. En el abrazo del oso, nos ponemos al tanto y ahora lo que necesitamos es una inyección de friquismo en nuestras orejas, en nuestros oídos, y para ello necesitamos una ambientación apropiada, Ángel. Ponnos a música friki por excelencia. ¿Ves? Así sí, Luis. Así uno se siente mucho más metido en el tema. Pues sí, señor. ¿A dónde viajamos? Empezamos por el sur, aparte de Andalucía y más concreto en Huelva, en Salón del Manga de Mover. Hoy no tenemos nada de novela ni de Alicante, lo siento. Pues en Huelva, en los próximos 22, 23 y 24 de octubre, se celebra el séptimo Salón del Manga de Mover. Con el viernes 22, de entrada gratuita y los dos días restantes por solo un euro, Todo esto en el Polideportivo Municipal de Moguer. Si queréis más información, esta os la voy a decir, y la siguiente a lo mejor porque son fáciles, pero si queréis ampliar cualquier tipo de información sobre las citas que os vamos a decir, solo tenéis que escribirnos al correo electrónico correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es. En este caso en el de Huelva, en el séptimo Salón de Manga de Moguer, podéis encontrar más datos en www.salonmangamoguer.net. Y de Huelva a Córdoba, Festival Internacional de Juegos. Los próximos 8, 9 y 10 de octubre se celebra el quinto Festival Internacional de Juegos de Córdoba, que engloba también el certamen del tercer Premio Internacional de Fotografía Lúcida. Todo esto en el Palacio de la Merced. Los amigos de Córdoba que queráis más información sobre este tema, en www.festivaldejuegoscordoba.es. Esas son páginas fáciles. ¿La fotografía lúcida? Sí. ¿Es con qué es la fotografía lúcida, Ana? ¿Tú qué debe sabes, ser con flash, ¿no? Este tema? Yo es que no sé. ¿De lúcida? ¿Qué fotografía de cosas que son lúcidas? O sea, que no son así extravagantes. Inteligentes, serán cosas brillantes. Seguramente que estoy diciendo una absoluta patochada y la persona que entiende fotografía, este tío es un degenerado. Oye, ¿tú sabes lo difícil que es hacer una foto a una bombilla? No me tientes, porque esto de la fotografía es como el restaurante este de Ferran Adrià, el Bulli. ¿Ah, sí? Sí. Fin. Tú pícame, ya verás. Yo lo calificaría, de estas cosas que calificas, empieza por G y termina por Z, pero no me... ¿Tú quieres cobrar este mes? Así que nada, seguimos con la agenda. Venga, pues venga, seguimos. ¿Esto qué coño es? Ay, no se puede hablar con el público, Luis, que se oye por antena luego. No había dicho nada. Bueno, ¿por dónde seguimos? Nos vamos ahora hasta Huesca. Ah, Huesca. Aragón. Seguro que muchos de nuestros oyentes tienen el recuerdo de los Click y de estos muñequitos. Hombre. Multiprofesionales, ¿no? Acaparaban todo tipo de actividades. Ajá. Y Playmobil, que era una marca mítica. Ahora Playmobil, antes se llamaba el Clicks de Famobili. Famobili, Playmobil. Y todos los meses tenemos alguna cita que nos acerca a, bueno, pues a una exposición relacionada con estos maravillosos muñequitos que para los niños de 30 años ya son míticos. El 26 de septiembre se va a intentar batir además un récord Guinness y va a ser el del mayor diorama de figuras de Playmobil. El límite a superar el récord lo tenemos en 35.000. 35.000 figuritas. Todo ello va a ser en Barbastro, la localidad de Barbastro, en Huesca. Más información nos escribís y os decimos dónde. Correo arroba el abrazo del oso punto es. La siguiente cita es absolutamente mítica, ¿eh? En Sitges, por hombre, favor. Esta es de las, bueno, con mayúsculas. El festival de Sitges, de cine fantástico y de terror. Uh-huh. En este caso, bueno, pues una nueva edición. Ya muchas, ¿no? Ya son 43. Esta va a ser la 43ª. La tendremos del 7 al 17 de octubre. Pues eso, en Sitges, ¿qué más te voy a decir al respecto? Uno de los festivales más importantes y, como estamos diciendo, longevos del género de terror, de ciencia ficción y fantástico. Este es fácil, así que te digo la página, www.cinemasitges.com. Y siguiendo un poco con un tema similar, y sin salir de Barcelona, tenemos el 16º Salón del Manga. Este va a ser del 29 de octubre hasta el 1 de noviembre. Se celebra una nueva edición del mayor salón de manga de España, como es el 16º Salón de Manga de Barcelona. Lo vamos a tener en la Farga de Hospitalet. Y bueno, yo no sé si se están poniendo un límite un poco fuerte, pero se espera más de 100.000 visitantes. También te la digo, en la www.ficomic.com. Mientras pongáis páginas facilitas, en el abrazo del oso os las pondremos. Y si antes hablábamos del Festival de Cine Fantástico de Sitges, la siguiente cita en Valencia pues va un poco en la misma onda. Sí. Porque tenemos la... Cerca de Alicante, mira. La Zombie Party. La Zombie Party de Valencia 2010. Los de allí son un poco zombies, ¿no? Así que, bueno, pues... Cuéntanos, Edu, ¿de qué va esto de la Zombie Party? En el Levante, que les da el sol y claro, pasa esto. Si te gusta hacer el zombie, o siempre has querido hacerlo y nunca te has atrevido, el sábado 30 de octubre tendrás una oportunidad única para unirte a una horda de muertos vivientes y recorrer Valencia. Bueno, me imagino que como cada mañana. Aquí en Madrid también ocurre por las mañanas, un lunes, una horda de zombies impresionante. Pero en este caso va a ser en dirección a una fiesta absolutamente terrorífica, llena de sorpresas, que es esta, la Zombie Party Valencia 2010. Y la página web es eso, exactamente, zombiepartyvalencia2010.com. Para la gente disfrazada de muertos vivientes por la calle. Sí, en fin. Pues eso, con el traje, la corbata, lo normal en estos casos, ¿no? Así que, en el atasco, por la mañana, por la Gran Vía, todo lo normal. Y de los zombies estos a otros, en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid. Lo que pasa es que termina hoy. Sí. Hoy, pero bueno, llega un poco tarde. Siempre es interesante hablar de un evento como el Game Fest, que termina... Hoy empezó el día 8 y ha sido en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid. La primera edición del Game Fest, una feria especializada en la que han estado presentes todas las compañías del sector de los videojuegos, mostrando sus últimas novedades. Si habéis llegado tarde y os apetecía tener algo de información sobre el tema, algo cogeréis en la web, en www.gamefest.es. Y a quienes les gusten las maquetas, tienen una cita en Murcia. En el Club Clemente Riera. Nos invitan allí el próximo 12 de octubre, dentro de dos días, el martes, en el Día de la Hispanidad, la fiesta, al primer encuentro de maquetas de Murcia, donde podremos disfrutar desde los primeros aviones a las últimas novedades tecnológicas en formato maqueta. Esta página tiene un guión que me cuesta decirlo, pero es que es muy cortita, así que lo digo. Venga, www.club-cr.es. Y terminamos nuestra agenda friki del mes con un evento en nuestro querido Euskadi, en el País Vasco, y en Amorebieta. El que también tenemos que hablar casi en pasado porque acaba hoy. Pero hay que hacerlo porque es en honor a uno de nuestro público, desde allí prácticamente, de Vizcaya. Bueno, acaba hoy, empezó el 8, la cuarta jornada de manga, anime y cultura japonesa de Amorebieta, que se ha celebrado en el centro Celayeta. ¿Has llegado tarde? Pues te metes en la web mangamore.net. Nuestra agenda friki de hoy, en el abrazo del oso, casi hora y media, un poquito más de hora y media por delante todavía para contarte muchísimas cosas, así que si te parece vamos a hacer un alto en el camino y escuchamos un poquito de música. Ángel, ¿qué nos tienes preparado para disfrutar de la música en este momento, en el abrazo del oso? Yo mientras tanto te recuerdo cuál es nuestra web, www.elabrazodeloso.es. Y Luis, ¿te sabes el teléfono ya o no? El teléfono es el que tenemos. Sí, te lo he cambiado. La audiencia debería saberlo y no voy a estar yo aquí. Ese que pone Telefónica, ¿no? Me he cansado de repetirlo todos los domingos. ¿Cuál es? Llámanos. 91-505-3529. 91-505-3529. Qué voz más rara se la ha puesto Ángel. Si lo tienen apuntado todo el mundo ya. Esto es así. Todo el mundo lo tiene ya. ¿Y el correo electrónico o voz en off? Para que no haya equívocos. Escríbenos. correo@elabrazodeloso.es. Música, Ángel. Querido maestro de los botones. Princesa, bueno, de cuento que conviertes en voz de príncipe, no nuestra decía, voz de rano. Hacía tiempo que no lo decía. Claro, porque hace mucho que Fernando se ocupaba de esto. Ya. Últimamente te has ganado el puesto, porque lo tenemos a Fernando, como decíamos la semana pasada, excavando. Claro, ya como tú no, a este lado no te rebajas a ponerte, pues no tiene. La cara. Vamos, hombre. Venga. Bueno, pues vamos a escuchar un tema del último disco de Nacho Goberna. Ya lo hemos puesto en alguna ocasión, pero se lo quiero dedicar a una amiga que lo está pasando muy mal ahora mismo. Está pasando por una pérdida bastante grande. Y nada, quería dedicarle este tema a Nacho Goberna, que se llama Un cuento. Así que para María va este tema. María, con todo el cariño del abrazo del oso, vamos a escuchar a Nacho Goberna y este temazo que se llama Un cuento. Manos subrayando con descaro. Media hora sobre las 7, el abrazo del oso en el 107.3 FM y en el abrazo del oso.es, Eduardo Moreno, el que os habla en nombre de todo el equipo del programa, con Ángel González en la técnica, con Ana Muñoz, con Luis y Llana, con público, Marina y Juanma, que nos están visitando y hacen la ola, y con Pedro José Pérez y Eduardo Aparicio en la redacción. Ya sabéis, el resto del equipo del programa, aunque hoy hayan estado de vacaciones un poco vagos, pues también les queremos mucho, a Yolanda Barreno, a Francisco García, Fernando Moreno, Irene Fernández, etcétera, etcétera. Bueno, que tengo ganas de irme. ¿A dónde nos vamos, Ángel? ¿Dónde quieres que nos vayamos? ¿Nos vamos al balcón, por ejemplo? Depende, si no te vas a cargar la puerta hoy. ¿Pero cuál, la del balcón? No, el balcón no se rompe. Claro, ¿cuál va a ser? El balcón no. La de fuera la he visto hoy un poquito floja, cuando he entrado, pero esta no hay problema. Bueno, la de fuera la tenemos que usar luego, pero bueno. Luego la vemos. Luego la ves, porque a ver, hay que mirar, echar un vistazo a los guantes. Pero seguro que aguanta, no pasa nada. Lo que pasa es que tenemos que irnos arriba. Chicos, habéis subido 16 plantas, habéis que subir más hasta la parte de arriba de nuestra decimonónica mansión. Subimos las escaleras y nos vamos a nuestro balcón para asomarnos al color de las estrellas. Venga, venimos para acá. Vamos. Luis, sube tú con nosotros también, ¿eh? Vale, vale. Para acá. Yo cierro la comitiva. Venga, pues voy a ir abriendo esto. A ver. Venga, dale ahí. Un poquito más, cuidado que voy. Venga, ya está. Hala, abierto. Uy. Ya se oyen los grillos. Ya estamos fuera. Ana Muñoz, muy buenas tardes. Enséñanos el color de las estrellas, por favor. Qué bonito está el cielo con nubes. Pero, bueno, buenas tardes, noches. Hoy se ha abierto un claro, se ven las estrellas. Qué bonito. Ay, nuestro balcón, ¿qué tal estás, Luis? Yo estoy estupendamente. ¿Notas el aire? Acabo de atrapar ahí un murciélago, me estoy... ¡Mira un ovni! ¡Ángel! ¿En ovni? ¡Un ovni! ¡Ay, mírale! Si es que no, que no. Es ver un ovni y ya suena... Que es un rayo bola de esos, que nada más caso, hombre. Venga, vamos con la tercera entrega de nuestro color de las estrellas, una sección de Ana Muñoz para conocer mucho mejor lo que podemos disfrutar en nuestro cielo, en ese lugar tan poco visitado por nuestra curiosidad, sobre todo en las ciudades, pero donde se esconden tantos misterios y tanta maravilla. Ángel, ¿nos ayudas también un poquito? ¿Nos llevas de la mano? Yo no salgo al balcón. ¿No? No, yo me quedo aquí detrás. Bueno... No, porque no me fío de ti. Tú eres capaz de dejarnos aquí encerrados, así que... ¿Qué nombre? Vente. Pues sí, ya me lo sé. Nos vamos a... Vamos a conocer hoy cuál es el cielo de octubre. Empezamos... Bueno, esta etapa, este momento, este mes. Ya llevamos 10 días en este mes, pero... Pero para aquellos que os apetezca saber qué nos vamos a encontrar durante este mes en el cielo, pues Ana Muñoz nos va a contar. ¿Por dónde empezamos? Sí, hay muchas cosas que ver de todas formas, aunque hayan pasado unos cuantos días. Uh-huh. No lo comentamos el fin de semana, bueno, el domingo el pasado. Uh-huh. Efectivamente, pasado. Pero bueno, para en este caso, para quienes habitamos el hemisferio norte, el paso del cometa 103P Harley 2 es óptimo, está muy bien. Harley Davidson, si puede ser. ¿No? Hombre, estaría bien. El cometa Harley. Bien, bueno, cruzará el cielo a gran altura sobre el horizonte, favoreciendo su observación durante varias horas, alejado también del luminoso del atardecer y del amanecer. En la ciudad más complicado, ¿no? Sí. No va a ser como pasó con el Yakutake, con el Halepop, que se veían fenomenal, la verdad. Qué risa que en el programa hablábamos del cometa Halepop, ¿te acuerdas, Ángel? Qué risas con el Halepop. Sí, bueno. por lo que es bastante recomendable buscar un sitio oscuro, y si se pueden llevar unos prismáticos, pues mejor para identificarlo. Lo podemos ver en estos momentos cerca del cúmulo doble de Perseo. El 20 de octubre pasa junto a Capella. Va a Capella, ¿no? Capella. Va a tocar a Capella. Sí. La estrella más brillante de Auriga, en la constelación del Cochero. No me lo han presentado. Pero bueno, para los expertos en constelaciones, la constelación del cochero, pues por ahí andará el cometa Halley. ¿Qué son los cometas? Bueno, los cometas son objetos con abundante hielo y polvo que orbitan alrededor del Sol. Este en concreto, el cometa 103b Halley 2, fue descubierto el 16 de marzo de 1986 por Malcolm Halley, de ahí su nombre. Lo captó fotográficamente con la cámara Smith del Reino Unido de 1,2 metros de abertura en Siding Spring, Australia. Sí, estuvimos el mes pasado, ¿verdad, Luis, allí? ¿Mm? En Australia, hombre, vamos con bastantes frecuencias. Pero además en Siding Spring, que dijimos, ahí vamos, ahí se come. Es una cosa muy recomendable. ¿Has visto con una cámara de fotos? Bueno, supongo la cámara de fotos que lleva el telescopio, evidentemente. Los cometas siempre son unos elementos que llaman especialmente la atención, ¿no? Sí. El cielo, para los profanos, me refiero. Sí, son muy vistosos, ¿no? Sobre todo si te pillan cerca de la Tierra. Siendo de todas formas el segundo cometa descubierto exclusivamente por este astrónomo, el cometa es conocido como Halley 2. Claro. Segunda parte, el regreso. Bueno, el nombre completo del cometa es 103b Halley 2. Esto indica que antes de él hubo pues 102 cometas previos, cuyos parámetros orbitales pudieron ser establecidos también con precisión. O sea, que se han encontrado, hasta el momento que se descubrió Halley 2, 102, con este 103, sí. Cometas con su órbita bien establecida. Bueno, son famosas las Perseidas, también las Leónidas, las lluvias de estrellas, digamos en las que la gente se suele fijar más, pero en octubre también tenemos una lluvia de estrellas. Sí, las Oriónidas no son tan conocidas como las Perseidas, por ejemplo, pero bueno... va a ser la segunda de las lluvias que ocurren cada año como resultado del paso de los restos del cometa Halley. Halley, que no Halley. Halley. Ese sí que era famoso también, el cometa Halley. Sí, ese me acuerdo yo que fuimos a verlo con... No sé, me acuerdo. En los 80 fue, ¿no? 80 y poco, sí. ¿Con qué lo veíamos? ¿Con el negativo de la foto? Sí, con el negativo. No hace falta. Era de día. ¿Sí? Ah, que era de día. Vamos, yo por lo menos lo recuerdo eso. Pues es que yo era muy joven. El año 60 y poco. 86. Bueno, sí. Creo que 82, 84. Ya no me acuerdo. Sí, 86 me suena más. Sí, 86. Por ahí, que le dedicó a Asfalto una canción. O sea, fue el año del cometa. El año del cometa. Bueno, Miguel Ríos, el año del cometa, el disco, y Asfalto le dedicó. O sea, fue un notición. Sí, sí, sí. El cometa Halley. Parece que se vivía entonces como todo, quizá en los 80 las noticias de este tipo de una forma un poquito más ilusionante que ahora, que parece que todo como muy tecnológico y ahora sin ese halo de misterio y de ilusión que había entonces cada vez que pasaba algo. Sí, no le dan tanta importancia ahora, yo creo. Pero es que es espectacular, o sea, con los restos de ese cometa que pasó en el año 86 por la órbita de la Tierra, y ahora se está produciendo este otro fenómeno. Y también pasó en el año 1910. Y supongo que volverá a pasar por dentro de, a lo mejor, 50 añitos. ¿Cuántos años? 75 años aproximadamente. Sí. Pues eso. Las Oriónidas. Sí. Y bueno, ya este año han ocurrido por primera vez en mayo, a principios de mayo. La zona, Eta Aquarius. Es debido a... Eta Aquarius es porque se produjo en la zona de Acuario. Claro. Ahora me imagino que las Oriónidas pues están situadas... Vamos, se supone que los restos aparecen más o menos por la zona de la constelación de Orión. Sí, por eso normalmente se suelen llamar así a las lluvias de estrellas. La de, bueno, pues, las Perseidas se supone que vienen por la zona de Perseo. Que luego, como decimos siempre, te las encuentras por cualquier lado. Pues bueno, bien. Bueno, pues cuéntanos un poquito más sobre las Oriónidas. Algún dato más para poder observarlas si es posible. Sí, generalmente comienzan del 15 de octubre y terminan el 29, con su máximo del 20 al 22 de octubre, coincidiendo este año con la luna llena, por lo que su visión quedará bastante limitada. Hasta la luna llena será el 23, que ahora lo comentaremos, entonces pues va a ser complicado. Pero bueno, las Oriónidas son poco detectables en las fechas iniciales o finales. El máximo puede durar 2 o 3 noches, aunque fluctúa entre cada año. Muy bien, pues después de la luna, vamos a hablar de la luna. Después de la lluvia de estrellas, vamos a ver cómo está la luna este mes, qué fases nos vamos a encontrar durante el mes de octubre. Sí, bueno, ya el, bueno, a principios de octubre, el día 1 fue cuarto menguante. Uh-huh. El día 7 ha sido luna nueva. Uh-huh. Y ya para el día 14 de octubre será cuarto creciente. Y como hemos indicado, el 23 de octubre luna llena. Luego, uh-huh, ya para últimos, el 30 de octubre será cuarto menguante. O sea que si queremos luna llena, como decimos, a la vez que la solemnidad, el 23 de octubre más o menos. Uh-huh. ¿Cómo se van a ver los planetas este mes para aquellos que queréis acercaros con unos prismáticos a intentar ver, uh-huh, los planetas? Probablemente los que mejor se vean serán Júpiter y Saturno. Bueno, no, Júpiter el que mejor. Uh-huh. Mercurio se ve solo los primeros días del mes por el este al amanecer. ¿Venus? Venus es visible los primeros días de octubre al atardecer por el oeste, suroeste. Más, uh-huh, o menos lo veremos. ¿Planeta rojo? Uh-huh. Marte es visible con dificultad por su cercanía al horizonte, uh-huh, por la zona oeste, suroeste. ¿Júpiter? Júpiter es visible la mayor parte de la noche. Estará en la zona entre Piscis y Acuario y se verá bastante bien. ¿Saturno? Se ve desde mediados de mes sobre el horizonte este antes del amanecer. Para finales de mes aparecerá antes del alba. Pero bueno, lo que mejor yo creo, Júpiter. Muy bien, ya sabemos cómo va a estar la luna, cómo van a estar los planetas en el mes de octubre. Seguimos mirando al color de las estrellas. Nos vamos a detener, si te parece, con una constelación. Uh-huh. Sí. ¿Con cuál nos vamos a detener esta semana? Sí, ya que el cometa va a pasar cercano a Perseo, pues bueno, vamos a comentar un poquito de esta zona. Uh-huh. Así que bueno, Perseo, bueno, es una extensa constelación boreal. Su declinación es, bueno, está en torno a los 45 grados norte. Hace que en ningún momento se ponga el sol, perdón, se ponga bajo el horizonte. Y son soles, ¿no? Realmente sí. Son estrellas, son soles, se pueden poner como el sol. Pero sí. En este caso no se pone nunca. Uh-huh. Mm. Sí, sobre todo si se observa desde Centro Europa. Ajá. ¿Dónde la encontramos? Pues estaría al este de Casiopea y cercana a Auriga, uh-huh, el cochero, como comentábamos antes. Sí. Está al norte de Tauro y Aries y es también vecina de Andrómeda, con lo que el interés de la región, la verdad, es que es bastante importante. Es una W, siempre me fijamos. Sí. ¿Cuál es la estrella más brillante que podemos encontrar en Persia? Se llama, no sé si la digo bien, Mirfak o Mirpa, que no sé exactamente. Da igual, Mirfak. Vale. Es la estrella más brillante de la constelación. Se trata de una supergigante blanco amarillenta. 62 veces mayor que el Sol y 8 veces más masiva. Está situada a 600 años luz de la Tierra. Y bueno, debajo de esta estrella está también, digamos que sería esta la estrella alfa de Perseo. Sí. Y luego estaría Algol, que sería la estrella beta. Y que tiene un nombre muy sugerente. Sí, la estrella del diablo. ¿Qué te parece, Luis? Muy bien, muy bien. Un buen sitio para unas vacaciones. Cuando tengamos que salir del planeta para buscar nuevos horizontes. ¿Pero por qué se le llama la estrella del diablo? Las cosas no son por casualidad, ¿no? Un día veremos por qué ese nombre, ¿no? Lo podemos... Es un nombre incómodo, ¿no? La estrella del diablo, ¿por qué? Por cierto, acaba de tener un... alguna relación, alguna cosa, yo, a saber. La estrella del diablo. Lo investigaremos. Que una corrección, he dicho que Perseo es W, es Casiopea, que está al lado. Perseo está al lado y no es una W, pero está pegada. Así sí. Que mi fallo ha sido pequeño. ¿Qué más estrellas tenemos en esta zona? Sí, en torno a la constelación de Perseo nos encontramos con la estrella Capella, que comentábamos antes también. Que canta sola. Sí, el cochero es que es la constelación, se encuentra cerca del cenit. Es una constelación de invierno, tiene forma de hectágono y tiene una estrella en común con Tauro, que se llama Elna, que es la estrella beta en Tauro. Y bueno, es la sexta estrella más brillante del cielo. O sea, que es de las potentes. Bueno, y una de esas constelaciones más conocidas y favoritas nuestras son las Pléyades. Sí, la verdad a mí es la que más me gusta. Parece un joyerillo ahí azul, muy bonito. Un montón de estrellas muy pegadas. También se la conocía... como M45... Sí, es por eso la carretera de aquí, según sales. ¿Verdad? No, decía que se... Ángel me va a pegar. Que se le conocía como las siete cabritillas, ¿puede ser? Nueve, no. Vale. Bueno, ¿qué más da? Son muchísimas. O sea, que puedes decir las que quieras. Siete hermanas o algo así. Sí, algo parecido, ¿no? Sí. Bueno, Tauro... es verdad, si no, sí lo he visto. Menos mal. Pero bueno, Tauro está situado al noroeste de Orión y al sudoeste de Auriga. Su estrella más brillante es Aldebarán, de un tono rojizo. Pues sería más o menos el ojo de del toro. Del toro, un ojo rojo además. La hace también fácilmente identificable. La estrella está muy cercana al grupo llamada las Síades. Sí. La formación que define sobre todo la cara de del animal, del toro. Sus cuernos. La posición de Tauro permite su observación desde cualquier punto del planeta, excepto desde la región antártica. ¿Y las Pléyades? Pléyades es el cúmulo estelar más famoso de todos. Está situado al noroeste de Aldebarán. Existen entre 6 u 8 estrellas, o 9 también. De las que se pueden ver, ¿no? A simple vista. Y bueno, la más brillante y luminosa es Alcione. Sus estrellas se han ido formando a partir de una nube estelar a lo largo de los últimos 50 millones de años. Evidentemente, cuando se observa con telescopio no se ve 6 u 8, sino que se ve... un montón. Todas las que quieras. Un montón. Una galaxia para seguir. Sí, la galaxia de Andrómeda. M31. M31. ¿Puedo hacer el chiste? No me deja, Ángel. Vale. ¿Qué es M31? Es una galaxia con forma de espiral muy parecida a la nuestra. Imagínate que la M30 fuera una espiral. Vale, ya me callo. Sigue. Daría lo mismo, seguro que se colapsaría igual. Bueno, su aspecto es el de una mancha elíptica difusa. Es uno de los objetos más lejanos, en torno a 2,4 millones de años luz. Y se puede observar a simple vista. Es como una nubecilla ahí. Vale. ¿Y la constelación de Casiopea? Sí, bueno, es en forma de W, como hemos dicho. Ya la hemos hablado de ella anteriormente. Es una constelación circumpolar. Se ve todo el año. Y está situada al lado opuesto de la estrella polar, vista también desde la Osa Mayor. Muy bien, pues así está el cielo de octubre. Estas son algunas de los elementos, de las estrellas, de las constelaciones, de las galaxias que podemos observar en el cielo nocturno desde nuestro balcón hoy 10 de octubre de 2010. Donde hemos estado aquí visitando, observando las estrellas, el color de las estrellas. Luis, estamos muy a gusto aquí en nuestro balcón. Y tan a gusto, aprovechando el visionado de las estrellas. Me he comido ya por lo menos 6 o 7 libélulas de esas. Sí. Polillas sí. Y todo. Sí. Mira, un avión. Un manjar. Oye, de verdad. Qué bonito. Oye, a mí lo que me da verdaderamente gusto es ir aprendiendo tantas cosas con Ana del cielo. Pero fíjate, las cosas... ¿Cómo las vemos hoy y cómo las veían antiguamente? Antiguamente el paso de un cometa podía ser para un pueblo pues la llegada de una maldición. Sí. Entonces, pues había gente que llegaba pues a hacer sacrificios humanos para, de alguna forma, pues tratar de aminorar un poco el maleficio que les podía llegar por el cometa. Claro, el cometa tenía un paso de tiempo, pasado ese tiempo, ellos se regocijaban al ver que sus sacrificios pues habían dado resultado. Y sin embargo, se habían llevado unas vidas humanas ahí por algo que era un espectáculo en el cielo más que una maldición. Sí. Ahora lo sabemos. Pero es curioso de ver también cómo en algunas ocasiones el paso de estos cuerpos atmosféricos ha precedido momentos angustiosos para la humanidad también. Y eso no está suficientemente bien explicado. Si ha sido una casualidad ¿O ha sido...? Hombre, lo que pasa es que una maldición. Lo que pasa es que siempre es fácil, y la naturaleza humana favorece este tipo de cosas, poder asociar cualquier tipo de evento en el cielo con alguna catástrofe, porque no faltan, por desgracia. Y me está indicando Ana la explicación de la estrella del diablo. ¿Ah, sí? Vamos a la... Tenemos el dato. Sí, sí, sí. ¿Por qué se llama la estrella del diablo? Algol. Algol en Perseo. Oye, esto de Algor, Algol, Algore, ¿tiene que ver? Ana, por favor. Ana, cuéntame. Sí, efectivamente. Bueno, la estrella Algol, Algol. Le fue atribuida desde antiguo naturaleza demoníaca, siendo conocida por ello como la estrella del diablo y calificándola como una estrella que daba mala suerte. Su nombre se origina del árabe, Ras al Ghul, que me suena a mí eso de algo, lo de Ras al Ghul, ¿verdad? Ras al Ghul, que significa la cabeza del la demonio. La cabeza del demonio, como Ras al Ghul, y la cabeza del arrodillado en Hércules, sí. Y bueno, y también la cabeza de la serpiente en el dragón. Tú vaya. Y bueno, viene un poco de eso, de este nombre en árabe, y que viene como si fuera la cabeza del demonio. De ahí a lo mejor el mal augurio que tiene esta estrella o el nombre. Claro. Muy llamativo. Bueno, todo tiene su explicación. Pero bueno, el conocimiento de los cuerpos celestes, pues de alguna forma nos ilumina un poco nuestra ignorancia y nuestras supersticiones. Curiosidades, pues por ejemplo la película de Stephen King, Anterrelato, esta Maximum Overdrive, la rebelión de las máquinas, empezaba porque las máquinas tomaban vida al paso de un cometa. De alguna forma siempre han tenido esa simbología mágica de que el paso del cometa podía predecir algo. Hombre, está claro que conocer la realidad de las cosas a través de la ciencia es muy bonito, le quitamos esa carga dramática, pero quitarle, como está pasando últimamente, también la carga de espectáculo celeste, de ilusión, de la que hablábamos antes con el paso del Halley en el 86, que, vamos, no sé, yo lo recuerdo en mi niñez como algo espectacular, ¿no? Quitarle también ese lado atractivo, de ilusión, de algo distinto, es una pena. La ciencia debería saber... Bueno, la ciencia no creo que tenga la culpa, seguramente es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que lo convierte todo en algo, no, pues demasiado normal. Bueno, las 7:53, el abrazo del oso en Onda Berlín. Vamos a salir del balcón, que ya empieza a refrescar. Ya a estas alturas del mes ya se empieza a notar, ya está lloviendo. Y esto, así que nos vamos, Ángel. Vámonos para adentro. Venga, coge los trastos, que nos volvemos para adentro. Y cerramos la... Espérate, a ver si... Quita el mueble ese de ahí, porque si al final me lo voy a cargar con la esquina de la puerta. Vamos a ir cerrando. Ahí, venga, mételo bien. Ah, vale. Cierra bien, que si no luego entra fresquito por la rendija. ¿Vale? Ahí ha quedado justo. Vámonos con un poco de música. Deja ya la puerta, hombre, que se va a estropear ya de tanto cerrar. Vas a darle la vuelta al candado. Se ha quedado una anciana pillada. Bah, vieja. Ya puede cerrar, Ángel, bien. Sí, es que ya, al final vas a dar lo que lo vas a dar de sí. Sois unos descuidados. Venga. Sí, ya os he dicho que yo no quería salir, por algo era. Pones un poco de música. Bueno, vamos con un tema de Red Hot Chili Peppers que se llama By the Way, para animarnos un poquito. By the Way. By the Way. ¿Vale? Venga, pues hasta la de la tarde en el abrazo del oso, By the Way de Red Hot Chili Peppers. Después volveremos con el cine de Ángel. Y bueno, todavía nos quedarán algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo cuando salgamos al callejón con Luis y nos lleve a quién sabe dónde. Pues esto ya, cualquier cosa. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Get that quick by streets, but not the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat know you want to hold one, not turn straight, but I'm about to blow one. Bite that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Solvent, mainland, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee, oversold. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Waiting for. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. El momento álgido, el momento más que nos despierta los oídos, ¿verdad, Ángel? El momento que nos hace disfrutar de la radio mejor que en cualquier otro. Si no lo hace la música, lo haces tú. Eso claro, yo te dejo sordo en un momento. Joder. Los oyentes no tienen ese problema porque existe. Me está zumbando el oído todavía. Existe un sistema de emisión que hace que el sonido llegue. Se llama volumen. Que si lo bajas. Sí. No, pero aparte hay una cosa que comprime el sonido. Aparte que hay un efecto. O sea, el propio. Déjalo. Vamos a explicarle otro día cómo hacer que no se quede sordo. Hoy, de momento, vamos a acercarnos al cine. Te iba a aplicar un par de técnicas de compresión que. Así que tu problema es que te subes ahí arriba para poner la sábana, para ver la peli de la semana. Y luego, pues vienes que. Ay, que me duele la espalda. Que yo la peli de esta semana, yo no digo nada. Bueno, vamos a poner una peli. Vamos a poner. Quizá yo hoy no hubiera visto esta, hubiera visto otra. Pero bueno. Pues a verla. Traído tú, ya, yo he traído este VHS. Tú trate el que quieras, tú. Pero bueno, vale. Vamos a ver una peli del año 2003 que se llama 21 gramos, de Alejandro González Iñárritu. Reportaje. Iñárritu. A ver si te lo sabías. Si bien escrito en el guión, hombre. Ya. Que ya me he perdido. Que esta vez, sí, un guión de Pedro José Pérez. La peli de la semana, 21 gramos, y después comentaremos algunas cosas interesantes, como por ejemplo que hemos descubierto que el nombre de la estrella este raro era de una peli Batman, luego lo sabremos. De momento nos vamos con 21 gramos, el cine de Ángel en el abrazo del oso. Estamos oyendo la banda sonora de 21 gramos, una nebulosa aflicción en la que surge de esta sintonía principal, lo que se va a anteponer ante una historia que se fragmenta en el espacio-tiempo, uniéndose a una tela de desidia que nos sumerge también en el dolor. Este es nuestro alter ego, nuestro protagonista, la llave unida a nuestras vidas, la llave cicatrizada en nuestro corazón. Nos presenta un imponente triángulo de vidas conducidas por el desamparo de un destino maldito. Se nos presenta una historia de almas perdidas, sumergidas en el universo del dolor. Un segundo puede cambiar el destino de estas. Ese segundo nos pierde en la desilusión. Al morir tu madre, creí que no podría soportarlo. Sentí que se me caía el mundo encima y que jamás podría levantarme. Pero, cariño, la vida continúa. Cuando murió, ¿sabes qué pensé yo? No conseguí entender cómo podías volver a hablar con la gente. Ni que pudieras volver a reír. No entendía cómo podías jugar con nosotras. Y no, no, eso es mentira. La vida nos sigue como si nada. Un primer vértice de esta historia nos presenta a un hombre postrado a la puerta de la antesala de la muerte, desesperanzado, perdido en un mar de desencuentros, apegado a la esperanza del destino, pero también sometido a las crueles desavenencias de este. Escuchamos otro momento de esta película que estamos viendo esta tarde en El abrazo del oso, 21 gramos. Así que esto es la sala de espera de la muerte. Estos ridículos tubos. Estas agujas que me hinchan los brazos. ¿Qué hago yo en este club de precadáveres? ¿Qué tengo que ver con ellos? Ya no sé cuándo empezó nada de esto, ni cuándo acabará. ¿Quién será el primero en perder la vida? Él, que está en coma. ¿O yo? Una mujer que con una sola llamada pasa del sumum al vacío, apareciendo viejas heridas que se suponían cicatrizadas. Y en este estado, cuanto más se intenta lavarlas, menos cicatrizan. Con el dolor encuentra el amor y con el amor va a encontrar la venganza. Hacía meses que no hablaba con nadie y apenas te conozco y de pronto ya necesito hablar contigo. Y hay una cosa que cuanto más vueltas le doy, menos entiendo. ¿Por qué tuviste que decirme que te gustaba? Contéstame, ¿por qué no me gustó nada que dijeras eso? No puedes acercarte a una mujer que apenas conoces y decirle que te gusta. Eso no se hace, no puedes hacerlo. No sabes por lo que ella estará pasando o lo que estará sintiendo. No estoy casada. Cristina, pero tengo que decirte algo. Tengo que decirte. Vale, bésame. Espera, Cristina. Cristina. Tengo el corazón de Michael. ¿Qué? Tengo el corazón de Michael. ¿Entiendes lo que digo? Me lo trasplantaron en el hospital de San Francisco el 11 de octubre. No. Intenté decírtelo, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te atreves? Pues muy a gusto, Ángel, viendo esta película, 21 gramos. Un hombre apegado a la fe que una vez tras otra es traicionado por ella. En su camino de redención vuelve a tropezar con las mismas piedras. La culpabilidad le corroe su interior y su expiación le conduce al terror. Vamos a escuchar un último corte de la película que estamos viendo hoy en nuestro cine, 21 gramos de Iñárritu. Venga, pues estamos un poquito más viendo en nuestra sábana la película de la semana y ahora hacemos unos cuantos comentarios sobre ella. Jesús no vino para librarnos del dolor. Vino a darnos fuerza para soportarlo. Tal vez él quería este dolor para mí. No, él no quería nada. Fue un accidente. No, no fue un accidente. Jesús me eligió para esto. Jack, pide misericordia a Jesucristo. Si fue un accidente, ¿por qué debo pedirle misericordia? Tendré misericordia con el misericordioso. Tendré compasión de aquel que sea compasivo. No seas tan orgulloso, es pecado. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicadores, los hechiceros, escúchame, los idólatras y todos Jesús, los mentirosos. Jesús vino para salvarnos, no para condenarnos. Algo que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. Jesús te ama, pero también sabe castigar a los pecadores arrogantes como tú. Aquel a quien amo, reprendo y castigo. Apocalipsis 3:19. Jesús me traicionó. Cállate ya o irás al infierno. ¿Infierno? Este es el infierno. ¡Está aquí dentro! Así condenas tu alma. Cállate y pide perdón. ¡Te pido perdón! He hecho todo lo que él me ha pedido. ¡He cambiado! ¡Le he entregado mi vida! Y él me ha traicionado. Él puso esa puta camioneta en mis manos para que yo hiciera su voluntad, matando a ese hombre y a esas niñas. Pero oye, no me dio la fuerza para salvarles. ¡No blasfemes, cabrón! Jesús no tuvo nada que ver en eso. Dios sabe cuándo se mueve uno solo de tus cabellos. Las piezas se van desgranando según se fragmenta la vida de nuestros afligidos protagonistas. Los planos se van turnando, encontrando el hilo de conexión del trío. Amor, compasión y venganza se unen en un pecaminoso recuerdo de la soledad. La desazón de los duros golpes nos va llevando al límite de los sentimientos, pero dejando siempre una semilla de esperanza y vida. Vamos a escucharla. He vendido la camioneta para el abogado. No quiero ningún abogado. Marianne, no he pedido ningún abogado. ¿Quieres que tus hijos se pasen otros 2 años sin ti? ¿Es lo que quieres? Es la voluntad de Dios. Que así sea. Hace 2 años no creías en nada. Hoy todo tiene que ver con Dios. Creo que te prefiero como antes. Antes no era más que un puto cerdo. ¿Tú lo prefieres? Al menos eras tú. Ahora no tengo ni puta idea de quién coño eres. La vida debe continuar, con Dios o sin Dios. La vida debe continuar, con Dios o sin Dios. 21 gramos de nuestro, bueno, este gran director, Alejandro González Iñárritu, que ha terminado algunas películas muy interesantes. Ángel González, buenas tardes. Sí, por ejemplo, Amores Perros, que es la primera que se me viene a la cabeza ahora mismo. Uh-huh. ¿Por qué se te viene esa a la cabeza? Pues porque es la película que hizo antes de esta. Bueno, Iñárritu, pues digo, Amores Perros y esta. Pero bueno. Que yo no hubiera visto esta hoy, porque también con el día así gris, lluvioso y tal. Sí, la verdad es que es un poco... Más que pedir música, ahora me apetece pedirme una copa. ¿Verdad? Sí. Estar solo en el bar ahí, con el codo puesto. Es este bueno, ambiente de este cine, ¿no? Uno de los papeles de Benicio del Toro curioso. Y ese bala perdida que se reconvierte al cristianismo. Con una apreciación muy particular de la Biblia. Ajá. Pero vamos, que es... Hombre, la verdad es que tuvo bastante repercusión y se llevó varios premios, tuvo 2 Oscars a Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto para Naomi Watts y Benicio del Toro. Uh-huh. Y luego también en el Festival de Cine de Venecia, pues ahí hicieron pleno, porque el otro protagonista es Sean Penn. Ajá. Y también ahí tuvo su reconocimiento. Pero vamos, es una película para verla con estado de ánimo alto, porque si no te deja un poco tocadito. Uh-huh. Y lo de los 21 gramos, pues como comentábamos antes, viene de un experimento de estos raros que se dedican a hacer cuando se aburren. Un experimento realizado por el doctor Duncan MacDougall, que pues allá va a principios del siglo XX. Uh-huh. Y se empeñó en que se supone que el alma del ser humano debe ser algo tangible y que puede tener peso. Entonces empezó a coger varios sujetos que estaban en los umbrales de la muerte y los pesaba. Uh-huh. En los últimos días los iba haciendo una serie de pesados controlados. Sí. Y luego en el momento de fallecer, poco tiempo, volví a pesarlos. Entonces lo que intentaba determinar es que había una diferencia de peso sustancial entre el peso vivo y el peso muerto del cuerpo, y eso lo atribuía al peso del alma. Uh-huh. Es una hipótesis romántica curiosa, pero claro, si la parte del alma le quitas el aire de los pulmones y resto de actividad del cuerpo, pues lógicamente también baja de peso, pero bueno, es una apreciación. Pero solo pensarás tú, ¿no? Solo dirás tú. Claro. Yo pienso que el alma así no se puede pesar, así como así, pero bueno. ¿Tiene peso el alma, don Luis Illana? Tú eres un experto en sacar el alma a los cuerpos. Experto. Con los colmillos es lo que sueles hacer. Lo que sí hubo, a propósito de lo que comentaba Ángel, hubo también unas fotografías. Uh-huh. Donde en el momento de la muerte del sujeto parecía que se veían unas especies de luces más parecidas como, no sé, como si fuese un humo o algo extraño. Ah, una especie de vapor. ¿No? Sí, algo así, de un color blanco brillante que salía del pecho de la persona en el momento de la muerte. Lo que no sé es si la persona que consiguió estas fotografías... ¿Era fumadora o no? Era el propio McDougall, el que realizó también lo del pesaje de los cuerpos. Hombre, el hecho de que la persona fuera fumadora, yo creo que la cámara influye poco, pero bueno. No digo el fotógrafo, el que estaba fumando. Y entonces, pues bueno, de alguna forma se unían esas dos cosas. Por un lado, lo del peso del cuerpo con lo de las fotografías estas que se consiguieron. Y un libro que finalmente se publicó que se llamaba Mis Muertos, donde de alguna forma, bueno, pues se englobaba esta hipótesis del peso del alma. 21 gramos, la película de esta semana. No sé si quieres ponerle nota, cuántos cojines hay que ponerse para verla o algo por el estilo. Yo hoy no le pongo nota. Yo digo, hoy no lo hubiera visto, así que hoy no. Ponedle vosotros nota. Hoy no, mañana. A ver, no es mala película, ¿vale? En su momento ya hablamos de ella. Uh-huh. Cuando estaba en cartelera y es muy recomendable. Lo que pasa, ya te digo, tienes un estado de ánimo muy particular. Uh-huh. Eso, o una botella de lo que sea a mano para, según la estás viendo, ir entonando. De zumo de naranja, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿algo más sobre cine? ¿Cómo va la cartelera? ¿Va mejorando? Porque últimamente está muy floja. La cosa sigue muy floja. Esta vez, para llegar a la cartera te echas a llorar. Hemos tenido un mes de agosto que era rompiendo la norma de los últimos años. Tenía cosas que ver y ahora, como se han metido todo en agosto, pues ahora ya, hasta que empieza a recuperar un poco, está la cosa con poco que ver. ¿Qué planes tienes? ¿Tienes alguna pensada? A ti te los voy a contar. No me refiero a eso, os digo lo de cine. Pero voy a hacer una recomendación y es... Mira que yo lo del cine en 3D no abogo mucho por ello. Pero si voy a hacer una recomendación es que vayáis a ver Toy Story 3 al IMAX, los que podáis, los que estéis en Madrid, porque ese sí que es un cine en 3D, no lo que han hecho ahora con la mayoría de las salas de cine, que es una adaptación, no vamos a decir cutre, porque seguramente se habrán gastado una pasta en adaptarlo, pero no es un cine propio de 3D. Y le está viniendo bien el hecho de que estén saliendo más películas en 3D, porque el IMAX tenía una cartelera bastante limitada. Claro. Con 4 o 5 documentales que llevan echando así como... No sé cuántos años lleva abierto el IMAX, pero eran las mismas películas de siempre. Entonces el hecho de que ahora esté empezando a ver cine en 3D, pues les está viniendo bien. Y una de las proyecciones estrella que tienen ahora es Toy Story 3. Se nos ha quedado Ángel estancado en Toy Story 3. Es que ha sido la única que haya merecido la pena este verano. Bueno. No, os digo, para verlo en 3D. Y que vayáis al IMAX, no vayáis a cualquier cine, porque van a cobrar lo mismo y... Realmente, el único cine 3D que hay en Madrid es ese. Te recuerdo que tenemos audiencia fuera de Madrid, en Novelda, por ejemplo. Bueno, pero como están aquí pueden aprovechar. También es verdad. Y si no, está al lado de la estación de Méndez Álvaro. O sea que fíjate, si llegan los autobuses ahí, al ladito está. Uh-huh. Y a la estación de Atocha está cerca, o sea que también tiene tren cerca. Sí, señor. Muy bien, pues nada. A ver, antes decías que tenemos que nos habíamos averiguado dónde venía el nombre de Ra's al Ghul. Es verdad, tenemos el dato sobre... De una referencia cinematográfica en relación con el cine de esta estrella de la que hablábamos antes, al Ghul. Al Ghul, pero que venía de Ra's al Ghul, que era el nombre del demonio, etcétera, etcétera, como nos contaban antes. Sí, bueno, Ra's al Ghul. Tenemos el micro cerrado y lejano. Lo tiene lejos. Sí, Ra's al Ghul es la cabeza del demonio. Sí. En este caso. La cabeza del demonio, pero claro, no sonaba. Justo cuando me decía, nos quedábamos más de uno. A mí me sonaba de algo, de un personaje cinematográfico. Pues aquí lo hemos descubierto, Ángel. ¿Cuál es? ¿Dónde tenemos a Ra's al Ghul? Pues Ra's al Ghul no sonaba de la primera adaptación que trajo Christopher Nolan de Batman, ese Batman Begins protagonizado por Christian Bale, donde el personaje Liam Neeson se llama Ra's al Ghul. De ahí no sonaba el nombre. O sea, que era Liam Neeson. A partir de ahora, cuando veamos a la estrella en cuestión, nos recordaremos de Star Wars, de lo malo que lo, de lo mal que lo hizo. Malas comparaciones. Sí, la verdad es que hoy no estás tú. Falta. Bueno, ¿qué? ¿Te subes a la escalera hoy o dejas la sábana ahí puesta para el próximo día? No, la dejamos puesta. Vale. Para el próximo día. A ver. Hombre, yo te aviso, déjala puesta, pero tal y como la pusiste el otro día, seguro que se descuelga y hay que subirse la semana que viene. Ya, bueno, habrá que subir a colocarla, pero ya la semana que viene, no tengo ganas. Vale, de momento dejamos el cine por hoy, nos hemos cargado las pilas, os hemos hecho alguna recomendación, la de siempre, últimamente Ángel solo recomienda que vayamos a ver Toy Story 3, y vamos... Es que en el IMAX ahora mismo, si salvo los documentales de siempre, no hay mucho más. Vale, pues venga, vamos a subir la música y nos vamos a acercar a una fecha concreta, que es la de hoy, me parece, o de esta semana, y lo vamos a hacer con un homenaje musical. Seguimos en el abrazo del oso. Sí, es John Lennon. Te voy a pedir, Ángel, que me cambies de canción, porque esta la vamos a escuchar luego enterita. Y ahora tenemos aquí a Irene Fernández, nuestra querida compañera enviada especial en Nueva York, que es una experta en todas las cosas que tengan que ver con Nueva York. Y mira, John Lennon fue asesinado en Nueva York, al ladito de Central Park, si no me equivoco. Buenas tardes, Irene Fernández. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. He dicho. Oye. ¿Qué pasa? ¿Qué celebramos, entre comillas? Bueno, sí, hoy es para celebrar, ¿no? Pues hoy el nacimiento. Es un día para celebrar. Hoy John Lennon hubiera cumplido 70 años y entonces, bueno, pues queremos hacer un pequeño homenaje aquí en el Abrazo del Oso. Uh-huh. Para preparar este pequeño homenaje que esta tarde hacemos aquí todos, he repasado vídeos, documentales, canciones... Y he repasado también mentalmente parte de mi vida, porque todos, en alguna manera, estamos todos muy influidos por este genio, que no solamente era un genio en la música, sino en un aspecto un poco más allá, un poco espiritual, quizá. Yo nací 3 semanas más tarde de la fecha en la que John Lennon, bueno, pues fue asesinado, y como digo, pues he estado influida por el mensaje, la figura... Todos hemos estado realmente un poquito... Todos tenemos un John Lennon dentro. Yo creo que es un poco el mensaje que él quería dar. Y también es inevitable que se nos quiebre un poco la voz recordándole, porque, como digo, no solamente es el aspecto musical lo que se valora en él, que desde luego es su música era increíble, sino también ese mensaje que dio en los últimos años de su vida, ese mensaje de paz, de intentar que, bueno... un mensaje también ecológico, intentar que, bueno, pues que todos fuéramos un poquito mejores. Su asesino, Mark David Chapman, disparó 5 veces en la espalda y en el hombro de John Lennon, pero disparó también, como digo, en el alma de todas las personas, aquel fatídico 8 de diciembre del 80, y también disparó en el alma de todas las generaciones posteriores, que hemos vivido un poco... pues con ese, no recuerdo, pero con, pues todo el mundo nos ha hablado de lo que ocurrió aquella noche. Mirando atrás sabemos que John Lennon tuvo el mismo destino que muchos ídolos de la época, de los 60 y los 70, que eran alborotadores, inconformistas, que luchaban contra un sistema que estaba impuesto y que no entendían y que tampoco querían pertenecer a él. Se nos viene a la mente pues las muertes pues de la componente de Mamas and the Papas, de Jimi Hendrix, de Janis Joplin, aquel Rolling Stone que se murió, bueno, pues versión oficial es que se ahogó en una piscina. Y sabemos ahora, y lo supo en su momento también John Lennon y su viuda Yoko Ono, que el gobierno de Nixon trató de expulsarle de los Estados Unidos porque se oponía a las, bueno, pues a la forma de gobierno de este país, a sus guerras, que le espiaban todos sus movimientos y que les hacían escuchas ilegales telefónicas. Y también que aquello que parece algo casual, que un loco que se encuentra con su ídolo, que le pide un autógrafo a primera hora de la mañana, que luego a última hora de la noche pues le dispara por detrás, algo que parece pues tan casual, tan bueno, que realmente no era tan casual, y que era algo mucho más premeditado. Uh-huh. Incluso John Lennon en sus últimos años hablaba de ello, que estaba siendo espiado, que estaba siendo perseguido. Y también lo contaba también en la radio y en las entrevistas que le hicieron. Uh-huh. Un par de días antes de su asesinato, un poco promocionando el último disco suyo, que hablaba un poco, ese disco es un disco muy feliz, es un disco en el que se habla de su familia, de su hijo pequeño, bueno, pues de esas mañanas que estaba pues preparándole el desayuno al niño, todas estas cosas y tal, uno de los mejores discos que John Lennon tiene. Pues concedió una entrevista a una radio, como digo, de allí de Norteamérica, en la que decía algo así como que les estaba cantando a la gente de su edad y que les preguntaba que cómo estaban, que no eran horribles los años 70, pero bueno, que aquí estaban, que había que tratar que los años 80 fueran buenos, porque mientras hay vida, pues siempre hay esperanza. Desde luego el mundo de John Lennon es un poco peor, no sé lo que vosotros pensáis, pero sí que se nos fue un poquito algo a todos aquel 8 de diciembre. Pero bueno, que lo que quiero, bueno, pues vamos a tratar de dar un poquito de alegría y vamos a poner una canción de él. Give Peace a Change. Give y Peace a Change, eso no sé es. ¿Qué has dicho? No sé lo que he dicho. Y vamos a recordarle con el mensaje que él quería siempre aportar al mundo, ¿vale? 70 años desde el nacimiento de John Lennon, lo celebramos pues con la misma energía positiva que desprendía a través de su arte. Give Peace a Change. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Bueno, vamos a entrar en nuestro último tramo del programa, son las 8:30, 10 de octubre de 2010, del Abrazo de los Osos, 2 horas de radio diferente, en el 107.3 de la FM, que no quería decir radio artesanal, Ángel, pero bueno, he dicho diferente. Que lo de la radio artesanal hay que usarlo cuando hay que usarlo, claro. No como tú, que lo usas siempre. Por eso, soy artesanal, ya. O artesano, 107.3 FM y el Abrazo de los Osos.es, nuestra web. Oye, esta semana se han conocido muchos de los premios Nobel. Uno de ellos, el de literatura, pues ha tenido relevancia. Mario Vargas Llosa ha recibido el premio. Hay que comentarlo. Lo que pasa es que, claro, tenemos a nuestra profe de literatura fuera y la hemos mandado. Le hemos mandado que se ponga a trabajar en el tema para ver si para la próxima semana podemos tener, bueno, pues un comentario sobre la obra de Mario Vargas Llosa. Dejando un poquito de lado temas políticos, que también habría mucho tema del que hablar sobre el asunto, pero está claro que estamos ante un premio Nobel en lengua castellana, cosa muy interesante para nosotros, para todo el orbe que nos escucha, que escucha El Abrazo del Oso, que suelen hacerlo en castellano. La versión inglesa no sé cómo va, ¿cómo estáis en ello? ¿Nos traducen, traducción simultánea? Y estaba eso. Irene haciendo la traducción. Ah, vale. Bueno, pues para vosotros no hace falta. Esto es lengua española. Que está muy bien, hacía mucho que no había un Nobel en lengua castellana y eso pues nos alegra. Además, es indudable la importancia de Mario Vargas Llosa, aparte, como decimos, temas políticos, que también sería cuestión de hablarlo. Así que le hemos mandado a nuestra profesora Yolanda Barreno que nos prepare algo sobre este asunto. Pero bueno, que aquí empieza a hacer calor y me apetece irnos fuera. Así que, Luis, ¿nos vamos para afuera? Perfecto. Perfecto. Ángel, ¿abres tú la puerta o abro yo? Tú, está claro que tú, jolín, como pesa. ¡Madre mía! Venga, vamos para allá. El golpe ese que le has dado, ya verás cómo al final los gondes. Tenemos un problema. Hay mucha gente por la calle, algunos coches. Vámonos allá al callejón, Luis. Muy bien. ¿Te parece bien? Nos vamos acercando. ¿Qué zona te gusta? A mí al fondo. Al fondo, pues venga. La parte menos iluminada, siempre la más interesante. Pues vamos para allá, vámonos al fondo del callejón. Callejones de Rosendo Mercado va a ser una de las sintonías que utilizaremos para este viaje. Me gusta mucho. Utilizaremos a Rosendo, a Barney, en fin, habrá varias sintonías. Me encanta. Bien. Esto empieza como empieza. Fenomenal. Antes de iniciar el viaje, quería dedicarle este Callejones, por supuesto, a Juanma, uh-huh. Que está hecho pensando en su visita y en la camiseta que lleva. Un buen fan de Loquillo, por supuesto, la camiseta que lleva. Castigando el hígado de la juventud desde 1976. Y bueno, se pone Calimocho. Y con un abrazo muy fuerte también para don Pablo Barreno, que también es un gran fanático de... De la litrona, ahí estamos. De Loquillo. Ah, de Loquillo. Del Loco. Vale, este pasado mes de julio vimos un concierto de él en Aluche. De Pablo Barreno. Y la verdad es que fue... No te sigo, ¿la conversación, el hilo? Ah, y fue muy, muy interesante el concierto y... Y pues qué mejor momento de reconocer a este buen músico. Sí, señor. Que a algunos nos ha ocurrido como a él le ocurrió en su día con los Rolling. Y le dedicó esa canción diciendo que no fueron al principio santos de su devoción, pero que al final terminó sintiendo simpatía por los Stones, ¿no? Nosotros sentimos mucha simpatía por Loquillo y por el Diablo también. Y bueno, un poquito también. Y hoy salimos de noche a recorrer esas calles y a disfrutar con su música y, como siempre, con los recuerdos. Sí, señor. Así que vamos con ella. Vamos con ella. En aquel lugar, las chicas iban con vaqueros elásticos y zapatillas deportivas. No necesitaban más para ser las mejores. Solo salían de noche, de entre las sombras. Eran como ángeles de un cielo que solo abría de 12 a 6. Nunca supe por qué los viernes por la noche sonaban distinto. Los coches, los besos, el hielo al caer en el vaso. Quizá fuera el roce de tus pechos en mi espalda. La música. La música, la misma que sonaba en el callejón de tus caderas a medianoche. Sin embargo, vivir para ver. Intentabas esconder tu lado más sentimental y ahorrabas para ir una o dos veces a la semana a aquel cine del barrio, donde conocimos a gente como los Sex Pistols, los Who o Led Zeppelin. Sí, porque si en el Avenida o en el Roxy las pelis eran de riguroso estreno y etiqueta, en el Covadonga salían de otro cajón. Sesión doble, el muro de Pink Floyd y el corazón del ángel, ¿recuerdas? Yo hubiera muerto por su risa, hubiera sido su feliz esclavo. En el piso de arriba, en el gallinero, no dejaban fumar, pero fumábamos todos. Y había cerveza que se metía a escondidas. Sesión continua. No era extraño que al poco de entrar, las manos no pudieran quedarse quietas. Ah, Incluso una tarde, después de navegar entre tus labios, se nos quedó mirando un tipo muy alto, de negro. Se parecía tanto a... Joder, fue lo más cerca que estuvimos de conocer a una estrella del rock. Has tenido suerte de llegarme a conocer. Creo que a nadie le gusta el nacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz. Y lo intentaste. Quisiste llevar tus sueños más allá de las estrellas. Te estudiabas los diálogos, ensayabas las mejores escenas, fuiste a los casting que te chivaban en aquella agencia de mala muerte donde babeaban al verte entrar. A las pocas semanas ya sé que tenías una agenda llena de teléfonos, de gente que apenas conocías, que solo decían gilipolleces, pero a los que necesitabas aguantar. Según tú, ellos abrían las puertas, te ayudarían a conseguirlo. Así, poquito a poco, dejaste de ir al cine. Y dejaste de salir por las noches. Conseguiste definitivamente dejar de ser tú. ¿Así? Así fue la historia. Chica como tú, en un sitio como este. ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a cazar? No, el tipo aquel tan alto que conocimos en el cine no era loquillo. Coincidí con él unos meses después en un pub que cerraba el último en San Blas. Era el portero. Fue una sensación extraña, como la de aquel tipo en la peli Cuadrofenia, al ver a su gran ídolo currar de botones en un hotel. Ya sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal. No intentes atraparme, he aprendido a volar. Así es la vida. Por otro lado, tenía razón. Nunca conseguí ganarme la vida con mis relatos, ni mucho menos entrar en la SER. En cierto modo, comimos el mismo polvo y lo seguimos masticando. Es cierto que me hubiese gustado navegar contigo a Marte. En aquellos días lo hubiese dado todo. Esto, ¿sabes? Me dio gusto cuando aquel día vi tu nombre en los carteles, por fin. Aunque fueran de tamaño folio, en una esquina del centro, cerca de Sol. Y fui a verte una noche, sin que tú lo supieras. No te conocí. Sí, eras tú, pero... no sé. Supongo que me faltaban tus vaqueros elásticos, tu sonrisa, el callejón. Si un día saltas sin red, no puedes quejarte luego de que te duele el culo. Sin decirme nada, sin apenas verme, esa última noche me enseñaste esa lección. Que sigas soñando con el rock and roll. Joder, si eras la mejor. Dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac segunda mano junto al Merveille y a mis pies mi ciudad. Y hace un momento que me ha dejado y en la ladera del Tibidabo la última rubia que vino a probar. Quizás el martini me ha hecho recordar, nena. Creí que podía olvidarte sin más, y aún a rato se ha de sorprenderá dormido borracho en el Cadillac bajo las palmeras cruce solitario estás tú. Y dice la gente que ahora eres formal y aquí borracho en el Cadillac bajo las palmeras cruce solitario. Y no estás tú. El amanecer me sorprenderá. Queríamos dar las muchas gracias, no las gracias, las muchas gracias y un gran abrazo, ¿verdad, Ángel? A Eduardo Aparicio, que durante esta semana nos ha echado un capote que no veas. Un buen cable eléctrico, un buen capotazo. Para preparar los temas y tenerlo todo a punto para hoy. Porque si no hubiera sido un poco delicado. Déjame que no hubiéramos llegado a tiempo. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Gelucho. Un abrazo muy fuerte. Y nada, pues hasta la próxima salida nocturna al callejón. Ya sabéis dónde terminan las calles normalmente. Sí, sí. Así siempre suele estar lo más interesante. Oye, si te parece, ya que estamos aquí en el callejón, podemos echarle un vistazo a los carteles de los conciertos que hay por aquí, pegaos. Uh-huh. Tenemos algunos conciertos por aquí pendientes. A ver, a ver. Pues mira, el 14 de octubre en Vista Alegre, el Palacio de Vista Alegre, y el 15 de octubre en el San Jordi Club de Barcelona están unos clasicazos. Ajá. ¿Qué te parece? ¿Quién es? Ajá. Ah, ya no voy, no voy a saber. Todo el mundo sabe quién es Ajá menos Luis. Bueno, pues no pasa nada. No, no, pues ya sé quién es Ajá, pero digo que no voy. Que no me esperéis, digo. Ah, vale, vale. Que no, hombre, que no, que es una cita interesante, yo qué sé. Y aquí tenemos un cartel. Este a lo mejor te gusta más, los Apocalíptica. Muy bien, muy bien. No, tampoco le gusta. El 14 de octubre en Madrid, en La Ribera, y el 15 en Baracaldo. No, bueno, esto, vamos a ver, los gustos son íntimos, los gustos, ¿vale? Cada uno va a ver el concierto que quiera, ¿no? Bueno, vale. Sobre todo cuando no nos pagan, ¿no? Como Ángel, que le paga sobre las productoras. ¿Y por qué pensáis que está con lo de Toy Story emperrado? ¿Triple sueldo? Está clarísimo. ¿Y tú con lo de Titanes, por qué? Yo soy un perjudicado de esa historia. ¿Y tú con todo el tema este del callejón? ¿Por qué te traen la Mau gratis? ¿Qué te crees? Qué marcitas tenemos. No me cojas. Vale, ¿qué más carteles tenemos aquí? Hombre, el de Nacho Goberna, que acabamos de escuchar, hemos escuchado antes en la primera hora un tema suyo, el 15 de octubre en el Teatro Lara, a las 10. Ahí sí vamos a estar. En la Riviera de Lorient, 21 de octubre. Los Fields of the Nephilim y las novias, el 22 de octubre en Madrid, en la Sala Heineken. Y en la Sala Bikini de Barcelona, el día 23. Estos carteles llevan toda la firma de Yolanda Barreno, curioso. Está por aquí. ¿Que está Yolanda detrás de esto? Con el primer grupo, desde luego, no me extraña. No lo habías notado. Ajá. Y luego el gran concierto, el mejor de todos. Este es mío. Yolanda sí que lleva comisión. El 23 de octubre, en la Sala Heineken de Madrid, a partir de las 7:30, gran homenaje a Paul Naschy, nuestro gran actor de cine de terror, presentado por la revista Sci-Fi World. Sci-Fi World, la revista Sci-Fi World, homenaje a Paul Naschy, con Dartmouth y con Crypta. Muy bien. Nuestros amigos de Dartmouth, presentando además un tema de los nuevos, del nuevo disco, que está a punto de salir. En noviembre saldrá el nuevo disco de Dartmouth. Y bueno, pues es un tema que está basado en uno de los personajes de Paul Naschy, Alaric de Marnac. Así que el día 23 de octubre en la Sala Heineken estaremos escuchando a Dartmouth y a Crypta con este homenaje a Jacinto Molina por Naschy. Buenos conciertos los de esta semana, los de este mes en el callejón. Bueno, pues nos vamos a volver para adentro. Han cerrado muy fuerte, Ángel. Yo no sé ahora cuando abramos. Bueno, tú abres, yo no ni me acerco a la puerta. Ni me acerco, tú. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues nada. Vale, dale ahí a la llave. A ver, cuidado. Ya la has destrozado, Ángel. Ya te lo decía yo que tenías que mirar los gondes antes de entrar. Te lo estaba avisando. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo lo ves? Lo veo bien. ¿Qué? Di algo, Ángel. Madre mía. Que te has cargado la puerta. Bueno, pues nada. Ya no sé cómo vamos a cerrar esta tarde. Ya sé, podemos dejar aquí a Marina y a Juanma cuidando la puerta. Ah, ¿qué decías dentro? Digo, para mí es genial. No, les dejamos haciendo guardia. Ah, bueno, tampoco me parece mala idea. ¿Eh? No, como agradecimiento. Y os dejamos que estéis aquí cuidando la puerta durante toda la semana, ¿vale? Sí, dice que hecho. Hecho, ¿no? Vale. ¿Os quedáis ahí guardando? Oye, además, me gustaría también tener unas palabras, porque no podemos dejar de pasar ahí la presencia de Marina para agradecerle todos los trabajos que nos ha... Y para presionarla. Que nos envía sobre las, bueno, la medicina y las enfermedades extrañas. Sí. Y... Sí, era culpa suya. Momentos estratosféricos del mundo, pues eso, de la medicina. Vamos, yo recuerdo la noche del coro con una... Sí. Vamos, fue tremendo, y la alopecia Walmania, y el Furbin. El Furbin, teniendo el día del Furbin. Presente a nuestro... Fue impresionante. A Tomás, ¿cómo se llama? Tomás Pérez Niño, perdón. Ah, sí. Bueno, solo lo experto en cine erótico, que alucinó en colores, o sea, después de todas las cosas que nos estuvo contando de cine erótico y pornográfico, con la medicina de Marina Mora, con el Furbin, sí. Luego tuvo un momento absolutamente místico, del que todavía no sé si se habrá recuperado. No creo. Así que le tendremos también posiblemente dentro de poco, eso comentaba su compañero Francisco. Una posibilidad. García. Lo que no sé si querrá volver, porque después de ver las enfermedades de Marina Mora, dijo que esto superaba cualquiera de sus trabajos anteriores sobre porno y sobre cine. Yo creo que sí. Así que pues aquí tengo a mi derecha a Marina y me gustaría que saludara a la audiencia y además presionarla, como decías tú, para que nos mande más cosas de la medicina. Que sepan cuál es la voz de la culpable, responsable absoluta de las enfermedades raras de Marina Mora. Buenas tardes. Muy buenas. Ella es la culpable. ¿Qué tal? Muy bien. Yo prometo que después de la noche, o sea, de anoche, después de todo lo que vivimos, yo prometo que la semana que viene o la siguiente hay algo. ¿De verdad? De bueno. verdad, después de lo de anoche, de verdad. Bueno, qué remedio. Sí. ¿Qué pasó anoche? ¿Tuvisteis alguna demostración de enfermedades raras en directo? Ya os entré. Las enfermedades producidas por el alcohol no cuentan, ¿eh? No, no, esas no cuentan, ¿no? Son las vale. otras. Bueno, pues mira, tenemos ahí sobre la mesa el guante ya echado, sí, sí, que sí. va a haber enfermedad de rara. Yo lo siento, he intentado que pasáramos de este tema de largo, pero al final, mira, vamos a tener enfermedades. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Pues nada, contamos con ello, contamos con ello. Y por supuesto será un placer tenerte por aquí de nuevo. Y que ha sido también un placer que hayáis podido venir a la decimosexta planta de nuestro edificio oficinal. Poder conocer de verdad, de primera mano, cuáles son nuestras instalaciones para las que has estado trabajando durante tanto tiempo. Y bueno, ahora ya sabes dónde hacemos esta maravilla radiofónica. Te vas con un mejor sabor de boca. Seguro que no te imaginabas que esto era tan bonito. Yo no entiendo las risas. Yo eso digo yo, no comprendo risa. Ninguna de estas risas, ninguna de estas miradas aviesas. Vamos a dejar que continúe la magia. Vale, pues vamos a llamar a José Luis Encinas, que es el que mantiene la magia en el nivel adecuado, porque son las 9 casi casi y nos tenemos que ir despidiendo. Oye, a riesgo de que alguien de Benidorm, que fuera a venir al concierto de Dartmoor, quiera coger otro concierto distinto, a mí no me parece fatal. He estado intentando no decirlo, pero me están apuntando con una pistola que el 23 de octubre hay otro concierto en Benidorm. A mí no me parece bien. Pedazo de concierto. Ese Juan Mar, que se oye de fondo. Luis, ¿me has dicho? ¿Barnin? ¿Qué más? Por favor, Barnin, Siniestro Total y Loquillo. Bien. En la Nucía, el día 23. Sí, estaba oyendo en la música y decía, loco por incordia, me estaba mirando Juanma por encima del hombro, digo, esta canción es suya. Bueno, pues el 23 de octubre en Benidorm. Muy bien, vale. Pero si alguien quiere ir a un concierto de verdad, que vaya el 23 de octubre a ver a Dartmoor. Bueno, en la sala Heineken. Bueno, que nos vamos. Que un placer. Juanma, Marina, gracias por venir, por los dulces, por las maravillosas viandas que nos habéis traído, que hemos estado disfrutando a lo largo de todo el día. Qué bueno, qué agradecidos y maravillosos son nuestros oyentes y colaboradores. Muchas gracias. No sabía yo que estas rosquillas las hacían en novela. Las has hecho tú. Buenísima, ¿verdad, Ángel? Espectacular. Bueno, ya sabéis, cualquier oyente que vaya a venir al programa, lo que sea, han puesto el nivel muy alto, si lo tendréis que traernos un jamón, por lo menos. Yo lo digo para los siguientes visitantes, que nos traigan de todo, ¿eh? Porque el nivel que de Marina y de Juanma ha sido impresionante. Y la próxima vez avisar. También estaría bien. Don Luis, que nos vamos. Un abrazote. Un abrazo muy fuerte. Y nada, pues hasta la semana que viene. Muy bien. Por aquí estaremos. Aquí nos veremos. Irene Fernández, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Noches ya. Noches. Qué manía con las noches. Que ahora somos más luminosos. El programa es otra cosa. Ya no somos ya estamos en octubre turno. Y ya a las 9 ya es de noche. Bueno, pues venga. Buenas noches a todos. Hasta el próximo día. Ana Muñoz. Muy buena semana a todo el mundo. Igualmente. Don Ángel González. Buenas noches. Para incordiar. Te has quedado callado, pero te has cargado la puerta. Ya. Así que luego ya veremos. Entre la puerta y. Tú has dicho que no quería volver a abrir. Y la sábana. Quería volver a abrir, ya sabes. Bueno, nada. Ya te pasaré la cuenta el próximo día. Vale. Como ajustemos cuentas, vas a ver. Sí, la verdad es que sí. Bueno, que hasta la semana que viene. Volveremos hasta la semana que viene. El domingo con muchas más historias. Y a todos vosotros, queridos amigos del Abrazo del Oso, sed muy felices, disfrutar de la semana. Nos vemos en elabrazodeloso.es, en Facebook y en los sitios habituales, y el domingo a las 7 de la tarde aquí en el 107.3 de la FM o en OMC Radio. Hasta la semana que viene.